La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Cuaresma 2019. Caminando hacia la Pascua. De marzo, es jueves después de ceniza. Hoy, desde el principio, quisiera invitarte otra vez a lo que recibiste ayer, a lo que hiciste ayer. Conviértete y cree en el Evangelio. Recuerda que eres polvo y al polvo has de volver. Escuchemos la palabra de este día. Durante todo este tiempo, las dos lecturas que escuchamos son especiales. Del libro del Deuteronomio. Hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar esta palabra que hoy nos invita a ponernos en camino, en el camino hacia la Pascua, a tomar esa decisión, decisión que es exigente, que es una, valga la redundancia, una exigencia elemental para ser un discípulo de Jesús, un discípulo al 100. Como acostumbramos decir. Meditemos la palabra. Lucas hace esta catequesis a propósito del primer anuncio de la pasión y deja claras dos características para seguir a Jesús y no nada más seguirlo por encimita. Ya meditamos ayer que hay que ir al fondo, ahí en el secreto del corazón. La primera exigencia es negarse a sí mismo. Es decir, no se puede ser discípulo de Jesús sin una clara y firme voluntad por evitar ser el centro de todo, que es quizá la tentación más grande que tenemos. Y hoy más en nuestro tiempo, que privilegiamos los derechos humanos individuales. Queremos ser el centro. Jesús hoy nos dice: niégate a ti mismo. Esta afirmación, obvio, pues no significa que no haya centro, sino que hay que admitir un desplazamiento hacia Él. Él es el centro de la Cuaresma. De ahí que el Evangelio desplaza el centro hacia Jesús, a quien hay que seguir. Y ojo, no podemos aceptar a Jesús sin el proyecto de su reino, sin aceptar los valores que construyen su reino cada día. La segunda exigencia, muy ligada a la anterior, es que el discípulo no solo se dedique a hacer cosas, sino que permanentemente se pregunte por lo que provoca su actuación, según el Evangelio. ¿Por qué razón? Pues es responder a la pregunta, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué quiero vivir a fondo esta cuaresma? ¿Por qué dejo de hacer aquello que se opone al reino? Esta es la segunda exigencia, siempre ir al fondo, no quedarnos en la superficie. En otras palabras, no se vale ser discípulo mediocre. No se vale. La cuaresma es un tiempo especial para hacer esta revisión profunda y dejar que el Señor nos ilumine, nos tome de su mano y nos lleve por el camino de la vida. Dependerá de nosotros si escogemos la bendición o la maldición. Es cuaresma. Éntrale. No tengas miedo. Es vida. Es vida en abundancia. Es camino hacia la Pascua. Buen día.